damos la bienvenida a Geografías Sonoras, el taller que desde Ruda FM desarrollamos en dos centros sociales de mayores, uno en el barrio de San Antón y el otro en Cabezo de Torres. La iniciativa parte de Solidarios, organización que pone en marcha estos talleres intergeneracionales dentro del plan de lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores del Ayuntamiento de Murcia. Este proyecto lleva el nombre de Participación y Relaciones Intergeneracionales para luchar contra la soledad de las personas mayores y está apoyado por la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. En esta segunda entrega hemos abordado el tema paisajes, así, en plural, como el barrio, como nosotras mismas. Miramos al paisaje desde espacios que ya no están, pero también desde prácticas sociales que se han perdido o abandonado. La aceleración del tiempo es una constante en esta retrospectiva hacia los lugares que habitamos o que habitábamos. Dicen que no, pero está ardiendo. Un denominador común de esta entrega verás que es la memoria de lo perdido, de lo que ya no está, pero que de forma irremediable sigue latente en el latido del barrio, en lo que hacemos y en lo que somos. Así que podríamos decir que hay algo de melancolía en el recuerdo, pero también de alegría por la felicidad vivida que vuelve a reencarnarse en la narración a través del recuerdo. ¿Qué más cosas contarte? Pues que este programa lo hemos confeccionado también no solo a través de la voz, sino de los sonidos de la vida diaria de quienes participan en los talleres, que se han ido con deberes la mayoría de días. La banda sonora, en definitiva, de lo cotidiano. Presente y pasado, dialogando en una entrega que te aconsejamos escuchar para imaginar y para repensar nuestra vida adulta. ¿Cómo afecta el urbanismo a nuestra rutina? ¿Cómo ha cambiado la forma de habitar y hacer barrio? Escucharás la historia de lugares que ya no están, de momentos que pasaron y también cuál es la relevancia de esas experiencias. También hemos jugado con el color, cuál es la pigmentación de nuestros recuerdos. Abre bien los oídos a esta nueva entrega de Geografías Sonoras, Cabezo de Torres y sus voces. Jugaba mucho en la calle, no teníamos televisiones ni por allá, y pasaba mucho tiempo en la calle, los vecinos, los críos. Bueno, estoy hablando del gusano de la seda, que íbamos a recoger por la tarde yo, cuando ya bajaba el sol, iba al cuartel, que había una morera allí, iba a coger, me parece con mi madre o no sé, a que me ayudaría a cogerla. Entonces estaba mejor que ahora, andaba mucho más, no, sin bastones, pero coja, pero andaba. Íbamos por la tarde a coger las moreras para que se alimentara el gusano. Y luego en las cajicas y se iban haciendo grandes, luego se hacía el capullo y luego el salía. Eso era todos los días mirándolo a ver lo que crecía. Era un proceso ahí muy interesante. Y disfrutaba yo mucho de ver todas esas etapas de la crianza del gusano. Y bueno, eso una. Y luego también de la calle, de jugar con los niños allí. Yo siempre estaba en la calle. He jugado mucho. Jugaba con las cerillas, habían unas cajas, o se juntaban no sé qué, se juntaba y se tiraba, o con la suela del zapato, no sé qué, jugábamos unas cosas ahí. ¿Qué era eso? La suela del zapato y tirábamos ahí a unos. Las cajas de cerillas jugaba, oye, eso jugaba mucho. Y lo pasaba muy bien, estaba deseando. Pero mi madre me castigaba a hacer los deberes primero. Hasta que no hacía los deberes no podía salir. Y esa etapa la tengo yo, una época con mis vecinos, que éramos críos y crías y todos jugando. Yo era muy feliz jugando a eso. Yo recuerdo mucho la calle, o sea, la infancia, jugar en la calle, en Molina. La calle se llamaba, bueno, se llama, lo que pasa es que ya no vivimos allí, la calle 3 de Abril. Y era una calle salón, que al principio no estaba en losa, o sea, podían pasar los coches y había allí mucho movimiento. Y luego ya pues la cerraron. pero bueno, aparte de las fiestas que hacían, el 3 de abril hacían la fiesta, era una fiesta impresionante, parecida a la fiesta de Molina, porque traían invitados, gente famosa, a fiesta de la espuma, había, me acuerdo que ponían cubos con merengue y metían monedas de 20 euros y las tenías que buscar con la boca. Me acuerdo que una vez subí llorando a mi casa porque no había encontrado los 20 euros y mi madre me estaba bañando y dice, anda, pues si los tienes aquí en la cabeza. 20 euros. Y me puso la moneda como si la llevara ahí en el pelo. Pero eso, recuerdo la calle, de como ha dicho él, de jugar. Estábamos todos los críos en la calle porque antes no había internet. Que internet hace mucho daño en las relaciones. Internet y. Sí, las relaciones sociales. Están haciendo mucho daño, creo yo, porque yo creo que salen menos críos a la calle por eso, porque se relacionan chateando por grupos, por WhatsApp. Entonces, si no hubiera eso, yo creo que estuvieran más en la calle jugando. Y esos juegos creativos, con el balón mucho, jugando al fútbol. Los vecinos, recuerdo muchos vecinos de tirarnos, por darle balonazo a la persiana, de tirarnos huevos o cubos de agua. Había mucha diversión, muchos críos en la calle, claro, despreocupación a ser crío, recuerda esa etapa de felicidad, de no tener preocupaciones, no recuerdo ni de tener deberes, yo creo que mandaban muy pocos deberes en esa etapa en el colegio, no, ni recuerdo ni de estudiar, y ahora mi hija siempre está con deberes, estudiando, que también creo que es innecesario en la etapa de 7, 8, 9, no sé. No hace falta tantos deberes, sino más juegos. Y eso, recuerdo esa calle. La calle 3 de abril. Y bueno, por aquí, pues, viendo a todos hablando de cosas de la infancia y tal, me ha venido un bonito recuerdo. Yo soy de Archena. Y Archena tiene una pedanía muy pequeñica al lado, que se llama La Algaida. No sé si le suena a alguien. Sí. ¿Sí? Ah, pues nada, pues estupendo. Pues yo en La Algaida tengo familia. Y bueno, allí vivía mi tía y mis dos primos que son de mi edad, que para mí eran como hermanos. En verano, sobre todo, cuando mi madre iba a salir con mi padre a algún sitio, lo que sea, me decía, Juan Carlos, hoy te vas a quedar dormido en La Algaida. Y para mí era, wow, qué maravilla. Aquello era otro universo para mí. Yo en Archena vivía en una calle principal, donde salía a la calle a jugar, pues no tenía mucho acceso. Pero allí en La Algaida, que era unos duples y la parte de atrás un solar súper grande y uno de huerta, pues tenemos allí una libertad. Pues increíble, había una zanja con árboles que pasaban por encima, saltábamos con la cuerda, hacíamos guerra de limones. Eso era una pasada, ¿no? 10 en una punta, 10 en otra y a pegarnos limonazos. Una cosa un poco bruta, ¿no? Pero no sé, los niños de pueblo, pues no sé, no hemos criado un poco con eso. Pero lo que el mejor recuerdo que tengo de todo eso es con mi primo, que hoy he estado con él precisamente, era cuando nos llamaba su madre y nos recogíamos. Nos acostábamos y nos hacíamos los dormidos. Para cuando ella se durmiese, por la parte de atrás, mi tío criaba palomas. Entonces tenía un acceso a la terraza y de la terraza unas escaleras que subían a los tejados. Los tejados estaban todos los duples juntos, unos con otros, no había peligro ninguno. Y abajo mi tía tenía un sofá desmontable y nos cogíamos cada uno una pieza. Nos subíamos al tejado, nos poníamos en club, uno mirándolo al otro, nos subíamos provisiones, como decíamos nosotros, subíamos agua, nos subíamos chocolate, nos subíamos magdalena, nos subíamos tal. Y nos podían dar las 4 o 5 de la mañana hablando y cascando y mirando las estrellas. Era precioso aquello. Me ha venido un recuerdo muy, muy bonito de eso. El lugar es la Senda de Granada de Churra, Senda de Granada. Ese lugar es de donde mi madre y de donde nosotros vivíamos en el Puntal, que está muy cerca. Y muy cerca de allí podíamos coger una senda, como he comentado, y ese trayecto para mí era, me sentía feliz, por eso especialmente lo recuerdo. Recuerdo que yo era feliz allí y llegaba a casa de mi abuela y recuerdo que todos estábamos muy felices. Y eso yo es que creo que ya no lo he vuelto a sentir, esa sensación de estar todos en compañía, de estar todos bien, donde no había ningún problema, al menos yo no lo percibía. Y simplemente he recordado eso, que lo recordado en este momento por eso, ¿no? Porque tú lo has propuesto. Y me he dado cuenta de que realmente yo era feliz allí. Y sobre todo mi madre quería volver allí, estando ya en el final de su vida. Ella me pedía que yo la llevara allí, a ese lugar. Pues nada más que tenía que decir eso. No hay más. Bien, yo en mi experiencia personal de mis 12 años he hecho una alusión muy concreta a la isla de las ratas en el río Segura, donde ahora está la sardina. También he hecho una alusión a la casita de este hombre, esta familia que me acogieron durante ese año en que yo iba de alumno al Alfonso X el Sabio, que antes, ahora se llama Cascales. Bien, lo que yo quiero significar con esta experiencia mía creo que se refleja en todas las historias que he escuchado. Y es que todos añoramos el deseo de la vuelta a ese mundo perdido. Hemos tenido un mundo feliz, una infancia feliz, una juventud feliz. Uno se imaginaba ir a la isla de las ratas como un pirata de los que se ven en las películas o a pillar ranas o serpientes o ratas mismo. Era una aventura. Escapábamos de las clases, nos alejábamos de la disciplina del instituto y nos volvíamos seres naturales. Y la naturaleza nos llamaba. Era la llamada de la naturaleza. Esto nos ocurre a todos con los gusanos de seda. Añoramos los gusanos de seda porque son criaturas que hemos tenido en nuestras manos, que hemos dado de comer, que hemos sentido vivir y crecer. También hemos visto el contraste de las personas que ahora se hacen sus casas rodeándolas de cercados, de paredes, de murallas, y nos volvemos invisibles, nos volvemos individualistas, un mundo de ahora que es un mundo perdido también, pero digamos, entre la luz y la sombra, esta sería la sombra del mundo actual. Nosotros buscamos la naturaleza, la claridad, el sol, la libertad. Y yo me peleaba con los de Molina, cuando era pequeño también. Pasábamos el río Segura a tirarles a los de Rivera. Pero bueno, son historias que se aunan en todos nosotros y que recuerdan un mundo mejor, posiblemente, unos valores. Había unos valores humanos, la solidaridad, el compartir una matanza. En fin, en todos los pueblos, yo era de las Torres de Cotillas, ahí nací hasta los 12 años. Y ya digo, y después me vine a Murcia. Pero este tema es el que nos une a todos. el ver cómo hemos perdido ese mundo que teníamos, que añoramos. Quizá todavía se puede vivir, pero yo iba a contar una anécdota también de la isla de La Palma, donde he estado 5 años, con el famoso volcán y tal, y conozco aquello y tengo cuadros y fotografías de la isla de La Palma como era en los años 80 y cómo es ahora, cómo se ha perdido también el mundo en una isla preciosa, la isla bonita. Iba a contar esa anécdota, pero... Y es lo mismo, es ver cómo nuestro mundo natural, nuestro mundo primigenio se pierde, se va perdiendo y se van levantando muros, asfalto, lo que era la tierra natural se convierte en cemento. Entonces, yo por ejemplo tengo a mi nieta, ¿no? Y yo le cuento muchas anécdotas de las mías, que tengo muchísimas. Y dice, abuela, qué bien te lo pasaba. Y no tenía, y digo, no, cariño, no teníamos nada. Para merendar, mi abuela me decía, a mí me ha gustado muchísimo el campo, mucho, mucho. Yo he estado viviendo incluso en casas que había, éramos cuidadores, no, mi tía y mi tío cuidadores de la finca hecha. O sea, que me ha gustado mucho. Y cuando yo estaba en casa de mi abuela, porque me iba mucho al pueblo, me decía, digo, abuela, que voy a merendar. ¿Qué quieres merendar, hija? ¿Pan y aceituna? ¿O pan y chocolate? ¿O pan con azúcar? Esas eran las meriendas de entonces. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Claro, yo le cuento eso a mi nieta y se quedan alucinadas. Digo, porque sepáis que por suerte o por desgracia, no sé por qué será, lo que vosotros estáis viviendo y lo que vais a vivir no tendrá nunca jamás comparación con lo nuestro, porque vivíamos al aire libre, vivíamos, lo que comíamos era todo sano. O sea, una maravilla. Yo estoy con ese señor, con Juan, que me gustaría, si tuviera que volver a vivir en la pobreza, como dice, es que erais pobre, no, pobre no. Había pobres y ricos como hay ahora. Lo que pasa es que era una vida muchísimo mejor que la de ahora, muchísimo para mí. El infante fue porque, claro, yo tenía mis críos que tenían 8 y 10 años, o 12 o 14 años, ya no me acuerdo bien. Ahí se criaron casi, ahí y en los conejos. Se criaron mis hijos. Con estas amigas éramos uña y carne, éramos muy, muy, muy felices, porque de cualquier cosa nos reíamos, no lo pasábamos bomba, las mujeres mayores y los niños. Tengo una amiga, Teresa, que mi hijo, mi hijo el que no tengo, cuando terminó el curso, era, mi hijo ese era muy mío quiero decir, estaba muy pegado a mí, muy pegado. Y cuando terminaba el curso, pues se iba un ratico por ahí, pero en cuanto venía a casa, y esto es que me lo recuerda mucho mi amiga Teresa, Conchi, ¿te acuerdas cuando Alfonsito llegó? Y mi madre, y mi madre, y mi madre, buscándome por todos lados, y llegó Piripi porque habían tomado una cervecita, tendrían ya 14 o 15 años, yo qué sé, estaban en el instituto. Y por eso ese sitio... Eso y los conejos fue la felicidad de mía en Murcia. Lo demás, todo me vino, bueno, porque tenía que venir. Pero ya no... Esa fue la época más bonita, la que he vivido en Murcia. Y he vivido en Murcia ya... ¿Cuántos años hace que está el Corte Inglés abierto? Pues desde entonces, porque nos vinimos de Madrid al Corte Inglés. De aquí, fíjate, si hace años. Pero es que... yo venía de Madrid y a mí Murcia se me quedó muy... Entonces no me hice a ella. Me he ido haciendo, pero muy, muy, muy tarde. Bueno, reflexionando un poquito sobre lo que estamos hablando y lo hablo ya de mi persona, ese sitio sí que creo que es importante porque al final es donde Santo Ángel, la huerta de Santo Ángel, es donde yo pude adquirir, entre comillas, ciertos valores que he intentado seguir en mi vida, ¿no? Esos valores no se compran en los supermercados ni tampoco se adquieren con los institutos ni en las escuelas. Se adquiere en la casa. Yo, el valor, por ejemplo, de la hospitalidad, pues yo lo veía en mi casa. Cualquier persona que llegaba a mi casa era... La puerta estaba abierta, se le ofrecía lo que había, un vasico de vino o una aceituna, lo que había. Todo el mundo se sentaba un ratico de charla y eso a mí siempre me ha gustado, ¿no? Ese valor de la acogida. El valor de la palabra, un apretón de mano, vale mucho más que un papel firmado. Para mí todavía, ya sé que estamos en el mundo que estamos y hay que hacer escritura y todas estas cosas, ¿no? Pero cuando a alguien se le dice que estoy de acuerdo y se le da la mano, eso ya está por encima de cualquier otra cosa. A mí me sirve, ¿eh? Más cosas, bueno, el tiempo. El tiempo también, las prisas que llevamos ahora mismo. No sé, algunas veces hay que pausar. Hay que pausar, vamos muy rápido. Hay que estar a las 8 aquí, a las 7 allí, a las 5 acá. No me da tiempo, cojo el coche. El tiempo también hay que intentar pararlo, porque es que si no nos come, ¿no? Y bueno, lo que he dicho antes, un poquito también la libertad, es decir, el hecho de que todo estaba abierto, pues bueno, la sensación de muro y de cerrazón que tenemos ahora, pues también, yo en mi casa muchas veces me dejo la puerta abierta, no sé, mi mujer me riñe y tiene razón, algunas veces me dejo la llave puesta, no sé, gracias a Dios, no me la han robado todavía, pero alguna vez nos robarán. No sé, no tengo esa sensación de que me van a asaltar y bueno, ¿qué se van a llevar? Bueno, pues que se lleven lo que se lleven, yo qué sé. No podemos vivir tampoco con esa. Y otra cosa que también me gusta mucho es la sensación de... No sé cómo explicarlo. Ahora las visitas, por ejemplo, están muy regladas. Ahora hay que llamar a alguien y decirle a las 5 estarás en tu casa y el otro, es que no sé, a las 5 tengo ya la tele, pijama, si me ducho, tal. Aparecer por sorpresa en los sitios, ¿por qué no? Llega, venga, pasa, tal, me has pillado tal, pero no pasa nada. Si eres, venga, pues siéntate, tómate algo, venga, ¿qué querías? Ese improvisar que muchas veces lo perdemos y perdemos, bueno, pues lo que estamos haciendo un poquito aquí, ¿no? Que, es decir, suelta algo que se te ocurra. No tienes que tenerlo todo tampoco, esas cosas. Entonces, eso que yo he dicho antes, sí que creo, a ver, a lo mejor soy presuntuoso al decirlo, ¿no? Que, o por lo menos yo he intentado impregnarlo en mi vida y que esos valores, que sobre todo en mi padre, que es donde quizá, bueno, mi madre también, ¿no? Pero mi padre quizá, que lo he visto, sí que me han servido el resto de mi vida. El hecho de vivir allí, bueno, también puede ayudar, pero bueno, ahora la cosa ha cambiado bastante en ese aspecto. Pero yo soy positivo, yo veo muchos brotes verdes ahora. O sea, yo veo en mis dos hijos o en sus amigos cosas, desde luego en otro formato, porque no podemos pretender que esto sea siempre así. O sea, nuestra vida pues pasó en el momento que estábamos y ya está. Yo me bañaba una vez a la semana, ahora te bañas una vez al día o dos veces. Si yo me bañaba en un barreño, mi madre, no teníamos ducha. Pues no podemos pretender, y servicio tampoco teníamos, había un agujero allí. Eso no es exportable, ahora tenemos otras muchas cosas. Entonces tampoco podemos pretender que nuestro hijo se relacione exactamente igual. Se relacionan de otra manera, pero yo sí veo cierto cooperativismo entre ellos, cierta... Sí, yo veo muchos brotes verdes en la juventud actual, no demonizaría, como se diga. La gente joven actual, bueno, pues utiliza esto, también lo utilizamos nosotros, no pasa nada, esto también es un medio de comunicación. Yo creo que también es útil. Bueno, yo creo que hay muchos brotes verdes, yo soy positivo en ese aspecto. Mis recuerdos de infancia, mis mejores momentos de la infancia, de sentir la felicidad pura, fue ahí en esa calle, porque, bueno, está pensando y hay muchísimas cosas de por qué, pero yo creo que por el juego, por la amistad y por sentirnos en comunidad, en grupo. No sé, siempre había alguien con quien jugar, con quien hablar, Si no, pues llamaba al timbre y llamaba a uno, si no podía llamaba a otro, si no a otro. Y no sé, si esa sensación de estar en compañía, en grupo, pasándolo bien, jugando. Sí, recuerdo de excursiones, de irnos para allá, para acá, de a ver quién aguantaba más en la calle y los nuestros padres llamándonos y a ver quién aguantaba más. Me parece mejor eso. El viernes estuvimos cenando allí, Gallardo, Paco, Martínez y yo. Con la perspectiva. No lo llenen mucho. ¿Así? Así, sí. ¿Lo dejo? Sí. Venga, más fuerte, por ahí. Necesito dinero. Eso. ¿Kiwi amarillo tiene? Sí. ¿Por las nubes de precio? A 9. ¿7 euros? Sí, ah, sí, sí. Ponme 0,4. A 3,95. El amarillo siempre es caro. El amarillo será. Échame unos ajicos tiernos también. Bueno, pues pensando un poquito, para mí el ratico que más me gustaba, que más disfrutaba, era en ese tejado, en la Algaida, por la noche, de madrugada, viendo las estrellas. Y para mí lo importante de eso era el tiempo, ¿no? Que teníamos, era un tiempo de calidad. Eran conversaciones hasta que nos aburríamos, hasta que nos entraba sueño o hasta que nos pillaba mi tía. Siempre estaba ahí un poquito, pero bueno, era eso, tener una conversación con una persona, con un primo en este caso, que es como un hermano, sin mirar el reloj, ¿no? Aparte que yo creo que ni tendríamos ni relojes, con 10 años, hace casi 30 años, pues igual no teníamos ni relojes, y eso pues, lo echo mucho de menos. Hoy, por ejemplo, lo hemos visto y en media hora no hemos querido poner al día, pero vamos, no a tiempo. Me tengo que hacer esto, yo me tengo que hacer lo otro, y ese tiempo de calidad es lo que más puedo añorar. El poder estar de calidad, tiempo bueno, calidad, sin prisa. Ah, bueno, no, que yo oyéndonos a todos, bueno, oigo poco y entonces pierdo varios, bastante, pero veo que parecemos todos viejos, porque todos estamos añorando que aquello fue mejor. Yo tengo buenos recuerdos de esa época, yo fui muy feliz porque yo era una cría y jugué mucho, no tenía muchas obligaciones, mi madre o me mimaron mucho y yo jugaba mucho, estuve mucho tiempo en la calle siempre o tenía amigas que venían a casa, mi madre siempre cuidaba a las amigas para que estuvieran conmigo, bueno, eso lo comprendí yo después, pero era así. Y sí, yo disfrutaba mucho, es que era otra estructura de casa, las casas eran en bajo, la mayoría. Y ahora pues tenemos unos factores limitantes que los pisos apenas nos conocemos. Adiós y buenas tardes y nos juntamos en el ascensor o el que tenga ascensor o en la calle un poco y de ahí nos salimos. Entonces yo, bueno, pero ahora tenemos otras cosas y hay que valorarlas. No sé, o sea que yo no quiero, yo fui muy feliz, pero yo no, ahora veo que tenemos otras cosas también muy buenas. Eso de Torres. Y el colegio salesiano, que implantaba, pues, juegos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, juegos para los críos, y hacían cineforum, teatro, baloncesto, y juegos que te inventabas, ¿eh? Había un grupo de adolescentes que les daba a los más pequeños, entonces ahí había como una, yo no añoro porque veo que es una comunicación y una relación y una cosa entre los críos que ahora no la veo. También es verdad que ahora no puede estar porque también tanto coche, tanto edificio, tanto rollo. Yo sé que es otra forma de vida, la de ahora con la de antes, pero a mí yo aquello lo echo de menos. Yo no he comentado mi lugar, pero lo voy a hacer ya. Yo soy de Ecuador, nací en Ecuador, pasé mis primeros 10 años de vida allí. Entonces recuerdo juegos también a nivel comunitario, como algo que se llamaba palo encebado, que es una columna hacia arriba, un tronco, que estaba lleno de cebo, de grasa, y arriba del todo había pues un premio. Entonces toda la gente se hacía cola para intentar subir hasta el premio. Y claro, al principio nadie lo conseguía porque era imposible. Y a raíz de que la gente iba quitando con su propio cuerpo esa grasa que impedía que el resto pudiera acceder hasta arriba, llegaba un momento en el que ya se podía, ¿no? Entonces, al final ganaba alguien, ¿no? Pero era al final un poco todo lo que surgía a raíz de ahí, ¿no? Esas vinculaciones comunitarias que decías tú antes, José, ese juego, ese pasárnoslo bien, ese sentir que formamos parte de algo, ¿no? Muchas veces yo siento que falta eso, ¿no? Estas fiestas de barrio también, que también vivía, ¿no? En fin, conexiones comunitarias. Y escuchándonos también me viene un poco que nos hemos ido un poco bastante a la infancia, ¿no? Y como que recordamos la infancia como con muchos momentos felices. Y yo me pregunto, ¿será que la vida adulta nos resta la capacidad o la posibilidad de poder estar más en conexión con esa parte más feliz, más libre, más de conexión con la naturaleza, ¿no? Eso y el urbanismo, ¿no? Que estábamos diciendo antes. Estáis diciendo que, claro, hoy en día es difícil que pueda haber reuniones de niños con adolescentes en un espacio porque ahora es peligroso. Porque si pasan los coches rápidos te puede llevar un niño por delante, ¿no? Entonces, lo que siento que quizá nos falta hoy en día es espacios comunitarios como podían haber antes o parques, jardines, es decir, que construyamos urbanismo con perspectiva de hacer la ciudad habitable, de que podamos reunirnos en esos espacios, ¿no? Y hasta ahí mi chapa. Bueno, se han dicho muchas cosas aquí muy interesantes de todo tipo. Y si puedo, las contesto. Bien, yo no tengo añoranza de la niñez, ni soy viejo ni nada de eso. He cumplido muchos años y bueno, y la única cosa que he recordado ahora es porque se ha dicho de recordar, pero de viejo nada. Bueno, la niñez que... Sí, la niñez que yo viví, pues fue extraordinaria. Digo extraordinaria porque mis abuelos tenían la cocina en el suelo, el fuego, se cogía la leña de la dehesa, se echaba en el suelo y con los pucheros se hacía la comida, se colgaba del chupón que se llama con la cadena las ollas esas, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, etcétera, etcétera. O sea, que de una forma muy primitiva, primitiva total, hasta a lo que estamos hoy. Y en mi casa, con mis padres, teníamos lo que se llamaba la cocina económica, que era una cocina, una chapa de una cocina, que se le echaba carbón con su depósito de agua caliente, etcétera. En ese pueblo, en la casa de mis abuelos, solo había una bombilla. Y le daban la luz cuando se oscurecía, iba al electricista y daba la luz al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de añoranza y de eso nada, lo cuento como una cosa que es importante el haberla conocido para mí, porque ahora mismo yo es como si hubiera estado en la edad de piedra a la edad de la luna. Y eso, esa vivencia es extraordinaria y una gran suerte el haber podido vivirla. Entonces, en Sancho Tello, que es el pueblo de donde nacieron mis padres y donde yo iba de pequeño, mi padre era ferroviario, como teníamos el tren gratis, me colocaba en el tren, me dejaban en Sancho Tello, me entregaba, por ejemplo, al revisor, a los amigos suyos, me bajaba allí y me pasaba las vacaciones en verano, me tiraba allí, pues no sé, mucho tiempo. Entonces jugaba, me subía al trío, todo esto que he dicho, de la matanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo del prado, lo de las vacas, que eso me llamaba mucho la atención. Y cuando iba al prado a regar con mis tíos, pues disfrutaba mucho. Y yo he tenido una vida placentera y también muy traviesa, ¿eh? La verdad es que era una persona muy traviesa. Y con relación de ese momento al día de hoy, yo sigo viviendo la felicidad más o menos igual de... tengo mi huerta, practico la huerta, riego, vivo en un rincón donde hay pocos niños, por desgracia. Bueno, tengo tres nietas, etcétera, etcétera. Entonces, si tú proyectas de cara a tu vida de futuro y buscas un lugar, me costó mucho trabajo encontrar ese lugar y he peleado mucho porque se mantenga. Ahora a lo mejor me pesa porque quiero hacer otras cosas y resulta que, en fin. Quiero decir con todo esto que uno socialmente, mis padres me enseñaron una serie de valores importantísimos que los sigo manteniendo, aunque estoy empezando a cambiar porque por conveniencia, pero el valor sigue existiendo. Entonces, como ha cambiado tanto, por ejemplo, yo antes iba andando a todos los sitios y ahora pues tengo que utilizar el coche, porque el autobús pasa cada hora o cada dos horas. Yo llevo viviendo aquí 30 y no sé cuántos años o 40 en Murcia y he cogido el autobús dos veces, porque hay unas malas comunicaciones referente al urbanismo. Y el tema de urbanismo, pues dependiendo en la zona que vivas, hay unas necesidades muy importantes. Yo en la huerta sigo sin tener desagüe, acceso a... O sea, la porquería va a mi huerto. Bueno, he hecho allí un hoyo y allí va todo. Porque no hay... O sea, es mentira de que esté todo urbanizado y... etcétera, etcétera, etcétera. No hablemos de las acequias y de esas cosas. Y entonces, pues no sé, me parece que me estoy desviando. Salamanca, Guijuelo, Ledrada, Sancho Tello y Béjar, por ese lado. Y porque es una zona de pueblos muy bonita y se ve lo que es la montaña del lado norte, que es el donde está Piquitos, que a mi padre le llamaban Piquitos porque fue un día, lo llevaron un día de caza al Monte Piquitos, al pico ese, y lo gustó tanto que decía, oye, ¿cuándo nos vamos a Piquitos, a Piquitos? Y le colocaron ese nombre. Azul. Bueno, yo verde, amarillo y rojo. Pues yo, el color del rosal que había en ese jardín, que era rosa, era un rosa especial, no era el rosa, no sé, rosa de rosa. Y también había, no sé si habían dos rosales, no lo recuerdo, otro también que era amarillo. Entonces esos dos colores me recuerdan ese lugar que... Mi color preferido es el amarillo y el azul. Yo el rojo de los geranios que tenía mi madre, que siempre estaban en flor, siempre. El verde de la naturaleza, el negro y el amarillo. Yo me quedo con el azul. Por esas noches de cielo y con el violeta. Yo también el azul, porque recuerdo que cuando estaba despejado y jugábamos, se podía jugar, y cuando se nublaba y llovía, no me gustaba nada. Yo gris por la calle, que yo he estado mucho en la calle, y amarillo por los gusanos, los capullos. Bien, yo pues el verde, por supuesto, por la huerta, los cañaverales, la ribera del río, y el marrón pardo del barro, lógicamente de la huerta también, de los días lluviosos, el barro también del río, el agua turbia, donde nos bañábamos. Cerezas, el sonido del tren cuando llevábamos las cerezas de Sancho Tello a Salamanca, mis cerezas, las de mis padres. El amarillo por lo de las eras donde se trillaba y las voces de la gente y las campanas. Y el verde por lo que es la umbría, el cencerro de las vacas y las campanas de la iglesia. El azul. Por las campanas de la iglesia, que se oían pues muchas veces, porque como siempre era, casi siempre era los domingos, pues se oía el sonido de las campanas y me gustaba también mucho. Pues de ese lugar yo recuerdo el sonido del agua, porque pasábamos por una acequia y para llegar a casa de mi abuela había un pequeño azarbe, que por cierto siempre me caía, no sé por qué, pero me caía. Y ese sonido del agua al pasar, que eso tampoco existe ya allí. Yo el amarillo, porque las cerezas no, esto, ¿cómo se llama esta fruta amarillica? La ciruela, teníamos ciruelo, estaba adorando que se pusieran maduros para que se cayeran y cogerlos y comérmelos. Los timbres de las casas, no había timbre, entonces cuando alguien llegaba, pues ladraban los perros, ¿no? Yo recuerdo el sonido del agua de la acequia también. Llegaba el agua en acequia hasta nuestra casa, directamente desde el río. El sonido de los pájaros volando libres, de los tordos, las chirocas que le llamábamos. El sonido del canto de los gallos a las 6 de la mañana, haciendo de despertador. Te voy a hacer el sonido del canto de los gallos. Vale, pues yo el recuerdo del sonido de esas noches de verano es el cantar de los grillos. Era, podía estar toda la noche. Y más noches si eran de estas calurosas y tal. Vamos, tengo un bonito recuerdo. De vez en cuando ahora hoy, día de hoy, vas paseando, ¿no? Alguna noche de verano y tal y todavía se escucha. Yo me voy a quedar con el sonido de los balonazos que pegamos en las persianas. Que nos hacía mucha gracia a los niños, pero nos hacía mucha gracia por los vecinos que había renegones. Y eso, cada vez que intentamos no pegar un balonazo, y lo pegábamos, entonces enseguida nos escondíamos o nos íbamos a otra punta y nos asomábamos y veíamos al vecino con el sonido de... Sí. Yo los chillidos de los críos, que hasta que no pasaba la siesta no podía salir, empezaban a llamarte, venga, no salí, y chillando por la noche que era hora de acostarse y seguíamos por allí dando guerra, y los chillidos de los críos. Bueno, el verde, ya he dicho antes, los cañaverales, las plantas de la huerta, las márgenes de los brazales y, por supuesto, el marrón, el barro, cuando uno chapoteaba, también el barro de las acequias, donde uno se bañaba y, en fin, el marrón del agua también, mucho, el agua portadora de riqueza a la huerta, no de contaminación, sino entonces era... como el río Nilo, el río Segura lleva mucha riqueza, sin duda. Cerramos este programa con un fragmento del texto de Lorena Fioretti titulado Paisajes sonoros, publicado en el monográfico Paisajes de la revista La Madeja. ¿Cómo podemos pensar estos paisajes sonoros desde el feminismo? ¿Se trata de escuchar lo que permanece en silencio o se trata de otro modo de escucha? Quizá ambas cosas. Habría que estar a la escucha, abiertas, dispuestas a eso que vibra a nuestro alrededor, a esos sonidos que hemos naturalizado y que por ello casi no escuchamos. Prestarles atención para reconocerlos y así poder interpretarlos. ¿Qué nos dicen esos sonidos? Los coches en la calle, el canto de los pájaros, el ladrido de los perros, las risas cómplices de las vecinas, los ruidos de las fábricas, los pasos apurados, el bastón de los abuelos y abuelas que repiquetean en la acera. Las alarmas, las voces de las niñas y los niños que a pesar de todo encuentran un espacio para seguir jugando. Palabras en otras lenguas que no entendemos. El violín gitano que suena por unas monedas. Música andina en la cuadra siguiente. Ahora manifestaciones, cánticos reivindicatorios, sonidos que nos hablan del ritmo que impone esta cultura, de los lazos que describe el capitalismo y de los movimientos migratorios, de la vida, quizás, y a menudo la falta de silencio. Estar atentas a estas señales tal vez nos permita detenernos para mirarnos y así poder transformarnos, pero también para reconocernos en esos sonidos, sabiendo de aquellos que producimos, que nos gustan, que nos molestan, etc. La escucha es uno de los sentidos que no podemos cerrar a la discreción, escapando así a nuestra voluntad. Quizá por eso sea uno de los modos de conexión con lo exterior que es necesario volver a pensar. ¿Y si prestáramos oídos a esos que comúnmente no solemos? ¿Con qué nos encontraríamos? ¿Cómo sería un mundo en el que hubiese espacio y tiempo para detenernos a escuchar los sonidos que nos rodean? Posiblemente todo un panorama de matices se abriría frente a nosotras, complejizando nuestras vivencias, enriqueciendo nuestros andares, revolucionando nuestros sentires.